con este acto que acabamos de realizar. Damos entonces inicio a esta santa misión. En este día de gracia, doblemente entonces de gracia, por ser el día de la Virgen y por tener lugar el comienzo de este acto que es un regalo de Dios, regalo extraordinario. Hoy el cielo viene a esta parroquia con una lluvia de gracias. Eso es una misión, una lluvia de gracias. ¿Cuántos quisieran tener realmente en el mundo la gracia de una misión? Porque una misión, ¿qué es lo que es? En definitiva, es Dios que pasa cerca. Dios que pasa cerca nuestro. Como lo hace en muchos momentos de nuestra vida. Son momentos privilegiados. Este es uno de ellos. Este es uno de ellos. ¿Qué hacían los hombres cuando Jesucristo pasaba cerca de ellos? Lo que leemos en el Evangelio. ¿Qué hacían los hombres? Muchos, dice el Evangelio, corrían detrás de Cristo. Corrían detrás de Él. Corrían, se subían a los árboles como Zaqueo. Otros corrían tirando lo que tenían y lo que les molestaba, lo que les impedía, aunque fuese simplemente un pequeño manto, como Bartimeo cuando Jesús entra en Jericó, que era un ciego, pero escucha que pasaba por allí Jesús. Otros le llevaban a Jesucristo sus hijos para que los tocase, para que los bendijese. Otros le pedían por sus enfermos, le pedían que fuera a ver a sus enfermos. Otros iban a escuchar sus enseñanzas y a veces pasaban horas escuchando a Cristo que hablaba, que les predicaba. Y eso es lo que ocurre en la misión, eso es lo que tenemos que hacer en la misión. Lo tenemos que hacer toda la vida, pero de manera particular en esos tiempos que son tiempos de gracia especial. Porque como que Cristo de alguna manera pasa un poco más cerca. Tan cerca que podemos casi sentir que nos toca, como alguien que nos roza con su manto, con sus vestiduras, ¿no? Hoy pasa Dios por esta parroquia, por esta iglesia en particular, por este templo, por estos barrios, por esta ciudad, porque la gracia no se limita solamente a los que están en la parroquia donde se predica, evidentemente, ¿no? Eso se irradia a tantos otros, ¿no? ¿Qué habrán sentido en el corazón los que cuando Jesús pasaba habrán dicho, como seguramente que ha pasado eso, habrán dicho, ¿quién es ese que pasa? Cuando le han dicho, es Jesús. Jesús, el de Nazaret, el que hace milagros, el que predica del cielo, el que predica de Dios Padre. ¿Qué habrá pasado con aquellos que escuchando eso habrán dicho, ah, qué interesante, mañana voy a ir? Y quizá cuando al día siguiente fueron a decir, bueno, ¿y dónde está ese Jesús? No, se fue, ya pasó. Ayer estuvo por aquí. Estuvo, predicó, curó los enfermos, hizo los milagros que tenía que hacer y después siguió. Y quizá no lo vieron nunca más. Habrán pensado esas personas cuando después reflexionando habrán dicho, ¿de qué me habré perdido? ¿Qué milagros? ¿Qué gracias? ¿Qué enseñanzas? ¿Qué cosas que hubiesen quizá cambiado para siempre mi vida? Es una pena para una persona que le ocurra eso, pero también nos puede ocurrir a nosotros. Por eso es que nosotros no debemos nunca dejar que Cristo pase sin aprovecharnos en algo de Él. Porque Él pasa para eso, para que nos aprovechemos de Él, en el buen sentido de la palabra, para que recibamos lo que Él viene a traernos. ¿Y qué es lo que nos viene a traer? ¿Qué es lo que es propio de este tiempo de una misión? En primer lugar, la misión es un tiempo de conversión. Jesús viene a traernos la gracia de convertirnos. Alguno podrá decir, no, bueno, padre, yo ya me convertí hace mucho, gracias a Dios. Eso no es totalmente cierto, porque nuestra conversión no termina nunca. Constantemente hay que volver a convertirse a Dios. Si esto lo decían los santos y eran santos, ¿cuánto más nosotros? No hay ninguna persona que se convierta una sola vez en la vida y eso para siempre. El hombre santo pasa por muchas conversiones, porque cuando uno conoce a Jesucristo, tiene una primera conversión, quizás del pecado sale, se acerca a Dios. Pero hay muchas cosas que uno cree que con eso ya están solucionadas y con el paso del tiempo uno se da cuenta de que en realidad hubo cosas que uno le entregó a Dios, pero un montón de cosas que no se las entregó todavía. Cuando se da cuenta de eso, significa que ahí hay otro momento importante para dar otro paso, otro momento de conversión en la vida. Y esto vuelve a repetirse muchas veces. Por eso los grandes santos, siendo santos, ellos pedían a veces a las personas, rece para que me convierta. Y la persona lo miraba, pues este hombre es un santo. Pero el santo sabía mucho más que esa otra persona de lo que estaba hablando. Sabía esto, que hay en nuestra alma muchos repliegues, como pequeñas habitaciones que nunca hemos abierto y que donde todavía hay telarañas, hay suciedad, hay oscuridad. Y a medida que vamos llegando a esos lugares hay que abrirlos para que entre la luz de Dios, para que también tome posesión de esos lugares del alma. Y quizá incluso, como le puede pasar a muchos, algunos de esos lugares donde ya había entrado Dios se han llenado de oscuridad de vuelta. Los mismos apóstoles le pasó que habiendo seguido a Cristo 3 años siempre cerca de Él, en un momento dado, lo abandonaron a Cristo. Y Cristo los buscó para que de nuevo ellos volvieran a Él. Tiempo de conversión. Tiempo de conversión significa tiempo de dejar el pecado. ¿Qué pecado? Hay 10 mandamientos, los conocemos, y si no los conocemos, para eso está la misión, para recordar los mandamientos. Y en esos 10 mandamientos están también explicados cuáles son los pecados que nos pueden impedir llegar a Dios o estar unidos a Dios. Convertirse es justamente dejar los pecados que a cada uno de nosotros nos tengan todavía agarrados. Y unirnos a Dios. ¿Y qué quiere decir unirse a Dios? Justamente vivir según esos mandamientos. Esos mandamientos justamente lo que indican son cuáles son las principales virtudes que son necesarias para salvarse. Es eso. Cada uno de los mandamientos contiene una virtud. La caridad, amar a Dios sobre todas las cosas. El respeto por los padres, el santificar las cosas de Dios, la virtud de la religión, de la religiosidad, el ser piadosos con Dios, la virtud de la castidad, la virtud de la sinceridad, la virtud de la justicia. En definitiva, uno en cada uno de los mandamientos se va a encontrar que lo que Dios nos está diciendo es: tienes que tener esta virtud y tienes que tener también esta otra virtud. ¿Y un santo qué es? Una persona que tiene todas esas virtudes, que que son las que le permiten vivir según los mandamientos de Dios. Convertirse significa eso. El tiempo de la misión es también un tiempo para aprovechar, para recibir los sacramentos. Algunos ya los tenemos y no se repiten. Si alguno no los tiene que recibir: bautismo, confirmación. Otros, en cambio, sí se repiten: la confesión, es tiempo para confesarse de nuevo. Además, por muchos motivos. Primero, porque estamos en tiempo de misión. Segundo, porque estamos en el tiempo del Adviento, que es un tiempo especial para confesarse. Tercero, porque estamos en tiempo de preparación para la Navidad, que tenemos que llegar estando en gracia de Dios. Pues hay tantos motivos que se juntan para que se aproveche este tiempo como tiempo de confesión. Si hay enfermos, para que ellos reciban los sacramentos propios de los enfermos, que es la unción de los enfermos, pero también es la confesión, también es la comunión. La Eucaristía, es tiempo para venir a adorar a Jesucristo en la Eucaristía, para venir a misa. El tiempo de la misión es un tiempo para aprovechar, para conocer más a Dios, para rezar más. Por eso, vengan todos los días a la misión. Y lo más importante, hagan todo lo posible por traer a aquellos que no vienen. Porque quizá muchos de los que están aquí son no los que más necesitan la misión, sino aquellos a quienes Dios quiere utilizar para traer a los que necesitan la misión. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, miren su familia, quiénes son los que están más alejados de Dios, los que están más necesitados de Dios, y empezar a invitarlos y hacer lo posible para traerlos, por lo menos para que se acerquen un día. Cada uno tendrá, y el Espíritu Santo le ayudará a encontrar los medios para saber decirlo, para saber invitar, para saber convencer. No pensemos entonces que la misión es solo para nosotros. Ustedes han visto recién el mandato misionero, ¿no? Se ha enviado algunos jóvenes, algunas religiosas, algunos seminaristas como misioneros, pero esos no son los únicos misioneros. Toda la parroquia tiene que estar puesta en misión, lo cual significa todos los que aquí estamos y los que no estamos aquí, pero que tendrían que estar aquí, todos están en este estado de misión. Por lo tanto, traten de hacer llegar lo que ustedes reciben a los que no han venido y solo lo pueden recibir a través de ustedes. Con lo que les comenten ustedes, con los que, invitándolos sobre todo, tratando de que aprovechen a Cristo que pasa. Cristo que pasa. Porque para alguno, y quizá para muchos, no solo algunos, sino muchos, este puede ser Cristo que pasa por última vez. Es así. Estoy celebrando esta misa pidiendo por una mujer muy joven, madre de muchos hijos, algunos sacerdotes, otros seminaristas, que en este momento está agonizando. Cristo está pasando. Es el momento de abrazarlo. ¿Cuántos de nosotros pensamos, yo lo veré pasar varias veces más? Y no, era la última. ¿Para cuántos quizás que no están acá, Cristo puede estar pasando de lejos y son ustedes los que le tendrán que decir: no vas a ir, es Cristo que pasa? Y con buena, y sabiendo decirlo, se puede decir: mira que puede ser que para ti no pase más. El buen ladrón aprovechó a ese Cristo que veía por primera vez por última vez, por única vez. ¿Cuántos han visto a Cristo por primera, por última, por única vez y lo dejaron pasar? Qué tristeza que es eso. En esta misión vamos a predicar todos los días, además, sobre un tema particular. Padre Daniel me pidió que el tema que trate de predicar es el tema del matrimonio y de la familia. Sor Lucía de Fátima, que fue una de las tres, de los tres pastorcitos que vieron en 1900, al principio del 1900, ¿no? 1917, vieron a la Virgen en Portugal, en Fátima, ¿no? Sus dos primitos murieron muy pequeños, Jacinta y Lucía, Jacinta y Francisco, son ya beatos, ¿no? Y Sor Lucía murió hace pocos años atrás, como religiosa, muy anciana ya. Ella siguió teniendo visiones de la Virgen durante muchísimos años. Y ella contaba, en los últimos años de vida, que en una de esas apariciones personales que tuvo de la Virgen, ¿no? La Virgen le decía que la última batalla de la humanidad iba a ser por el matrimonio y la familia. La última batalla de la humanidad, o sea, la última cosa que quería destruir el demonio para poder implantar su reinado. ¿Por qué? Porque les decía que el matrimonio cristiano, verdadero matrimonio cristiano, y la familia que se forma con el matrimonio cristiano, es el gran obstáculo que le impide al demonio reinar en la sociedad. Porque la familia cristiana, no cualquiera entonces, la familia donde reina Jesucristo, es una pequeña iglesia, como la llaman los papas, pequeña iglesia. Y una pequeña iglesia es un lugar donde reina Cristo, entonces el demonio se encuentra con ese obstáculo y no puede avanzar. Y por eso entonces en los últimos tiempos, nosotros vivimos los últimos tiempos, que pueden ser miles de años, cuando uno habla de últimos tiempos, no se imaginen que eso, solamente Dios sabe cuándo irá a terminar todo, pueden durar miles de años, significa que van a ser así hasta el final, esos son los últimos tiempos, Dios sabrá cuánto, cientos de años, miles de años, o lo que sea. Pero los últimos tiempos, justamente entonces, el esfuerzo del demonio que sabe que le queda poco tiempo para intentar reinar, entonces es destruir ese obstáculo principal que le arruina todos sus planes. De ahí entonces que esté haciendo tanto y ha hecho ya tanto. La mayoría de nosotros vivimos a veces en una burbuja y no sabemos lo que está pasando, pero lo que está pasando en el mundo es tremendo. Me refiero sobre este tema, sobre el matrimonio y la familia. El verdadero matrimonio, la verdadera familia, le ata las manos al diablo. De ahí entonces ese ahínco, ese esfuerzo, esa furia que siempre se ha demostrado, pero ahora se ha desatado para tratar de destruir esta realidad. Por eso es tan importante que la conozcamos mejor, que repasemos cosas que quizás ya sabemos, que nos preparemos para defender y que sobre todo nos aprovechemos para nosotros fundar nuestros matrimonios y nuestras familias en Cristo. Por eso trataremos de ir predicando sobre este tema estos días, para que la Virgen nos conceda esto, que es el fundamento de una sociedad justa, de una sociedad sana y de una sociedad cristiana, que es el tener familias, matrimonios cristianos bien constituidos, familias cristianas. Y eso es lo que vamos a pedir particularmente en esta misión. Por eso vengamos estos días a rezar por las familias, para conocer más sobre ella, porque todos tendremos que defender la familia. Algunos la propia, otros tendrán que defender las familias de los demás. Hagamos reinar a Jesús en nuestros hogares. Por eso también vean cada uno, examine estos días cómo vive Cristo en su hogar. De todas maneras, primero con las virtudes, porque Cristo reina no con una imagen, sino reina con las virtudes que uno practica. Primero con las virtudes, pero en segundo lugar también con su presencia, iluminando el hogar. Por eso es tan importante tener entronizado en los hogares al Sagrado Corazón, aunque sea un pequeño cuadro, una pequeña imagen, que bendiga nuestro hogar y que muestre a quienes entren allí, y sobre todo a los que viven allí, que les muestre quién es el dueño de ese hogar. Porque entronizarlo significa eso. Uno le dice a Jesús: a partir de ahora, el dueño de este hogar eres tú. Ni el varón, ni la mujer, ni los hijos, sino ellos le entregan todo eso a Cristo para que Él sea el dueño del hogar. Que no es el dueño de la casa, de los ladrillos o de las maderas, sino de las personas, que es lo único que a Dios le interesa. Por eso, queridos hermanos, entonces aprovechemos este tiempo de misión y en particular pongámonos bajo la protección de la Virgen Santísima, cuya Inmaculada Concepción hoy celebramos con tanta solemnidad, y a ella entonces le pedimos que con sus oraciones, con su intercesión, nos conceda todas esas gracias que Dios quiere hacer llover sobre nosotros en estos días. Que la Virgen nos conceda esta gracia y derrame todas esas bendiciones sobre todos ustedes.